luchas, y cielos engañaron, sus rojas banderas de justicia nos hablaron, de sucios intereses a España invocaron. Hermanos se enfrentaron bajo falsas ideas, con un millón de muertos pagamos la deuda, años de revanchas siguieron las miserias. Resurgir de nuestra idea, oh, Ramiro de Ledesma, oh, Ramiro de Ledesma. Unos pocos hombres en las horas afiliados, la justicia exigía de la patria la